Vamos a ir a la palabra. Y yo quiero decirle algo en el nombre del Señor. Si usted abre su espíritu y atesora lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, yo quiero garantizarle por la palabra que algo muy diferente va a ser la forma como usted va a afrontar los desafíos del próximo año. Así que acompáñeme ahí al texto que iniciamos desde el domingo anterior en 1 Samuel capítulo 22. Y voy a tomarme unos minutos iniciales para hacer un recuento de aquello en lo que estuvimos avanzando, pero la parte realmente trascendental está ahora. Así que el capítulo 22, los primeros dos versículos dicen: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando estábamos mirando el texto, observábamos que este grupo de personas llega a David en el momento más difícil de su vida, más complicado de su vida. Y lo que hicimos el domingo anterior fue tratar de mirar el proceso a través del cual David transita antes de llegar a esa cueva, donde lo encontramos en el capítulo 22. Y lo que nos parecía paradójico e irónico es que cuando uno está en momentos así, como bien mal, bien llevado, como se dice popularmente, cuando uno está en tablas y uno espera que Dios envíe a alguien que quizás esté mejor que uno, que pueda venir con alguna palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, algún tipo de recurso, y le dé a uno una manito para ayudarlo a levantar. Pero David se encuentra en el peor momento de su vida, y lo que el Señor le envía a acompañar, para acompañarle, son los afligidos, endeudados y amargados. Y no le envió ni uno, ni dos, ni tres, sino que le envió 400. Entonces, este hombre que está, mejor dicho, al borde de la locura, y literalmente al borde de la locura, tanto así que ha decidido hacer de una cueva su habitación, meterse bajo tierra para escapar de todo, le llegan semejantes bellezas. Y estos vienen, mejor dicho, póngase usted a pensar en una persona afligida, endeudada y amargada. Bueno, menos mal que aquí no hay nadie así, pero sí, esos se quedaron en la cueva. Pero entonces, lo que uno esperaría que fuera la provisión de Dios para sacarlo de ahí, se constituye en el desafío de Dios para sacar lo que él tiene dentro. David, y el proceso que describimos, David comienza un proceso decadente en el que la primera cosa que identificamos es que a David le surgieron enemigos gratuitos, ¿no? Y ese enemigo gratuito fue el más terrible de todos, que fue Saúl. Y terrible porque era el rey, o sea, el tipo más poderoso de la nación era enemigo de él, ¿no? Eso es como cuando usted qué, se echa de enemigo un alférez, no sé, algo así. Bueno, como por dar un ejemplo. Que usted dice, pero me persigue por todos lados, ¿no? Este hombre tiene de enemigo nada menos y nada más que el rey de la nación, pero otra vez, él no le ha hecho nada. El problema es que él, haciendo lo que tiene que hacer, se ganó la antipatía del rey. Y bueno, miramos cómo Saúl comenzó con sus celos enfermizos a perseguirlo. Entonces, la primera cosa que identificamos es que David se gana una serie de enemigos gratuitos en cabeza del rey. Lo segundo que observamos en la vida de David es que el rey lo cerca con una serie de trampas para hacerlo caer. Y toda su vida termina siendo como una especie de terreno minado, ¿no? Por donde David se metía, Saúl le había diseñado una trampa. De todo tipo, hasta el asunto de su matrimonio terminó siendo una trampa, ¿no? El hombre le dice, ve, consíguete 100 prepucios filisteos y con eso me pagas lo que me debes pagar por mi hija. Y la idea era que el hombre en la búsqueda, no habían almacenes de esas cosas, ¿cierto? Había que buscarlos, ¿no? Y entonces en medio de eso la trampa estaba diseñada para que David fuese ultimado por sus enemigos, pero David sale adelante. Otra vez, enemigos gratuitos, trampas que quieren hacerlo caer. La tercera cosa que apreciamos en la vida de David en ese proceso decadente, descendente, es que todo lo que le sonaba familia se atomizó. Toda su familia se volvió nada. Su relación con su esposa, a sus padres les tuvo que mandar fuera del país. Bueno, el suegro, ni para qué, ¿cierto? Esa belleza de suegro. O sea, si usted se queja de sus suegros, piense en David. Piense en David. Cuando se sienta así como angustiado por sus suegros, piense en David. Porque ese sí que le fue mal con el suegro. Además de eso, busca el refugio de Samuel y Saúl llega hasta allá. David en este momento no tiene nada, ningún tipo de lazo familiar que le ayude, nadie en quien refugiarse. Entonces toda la unidad familiar se ha disuelto y este hombre no tiene a quien acercarse para buscar cobertura y ayuda. Llevamos tres cosas. Lo otro que sucede en él es que su economía queda en tablas. El hombre que es el guerrero más representativo de la nación, que come en la mesa del rey, que se viste con las prendas del rey, de un momento a otro, no tiene ni qué comer. Y el texto en el capítulo 21 nos muestra que llega desesperado ante el sacerdote Ahimelec, diciéndole que por favor le regale un pedazo de pan, así sea los que cambiaron del día anterior de la mesa, y tiene que suplicar un pedazo de pan. Aquí está, repito, en tablas, enemigos, trampas, familia vuelta a nada, economía en ruina. El hombre estaba en esa abundancia de escasez tan brava y de pronto cuando uno piensa que ya tocó fondo, porque si usted tiene una situación económica de esas donde no tiene ni qué comer, usted dice ya de ahí qué más, pero faltaba una cosa. David termina tan desesperado que decide sustraerse de la realidad. Se va incluso a habitar a tierra enemiga, donde su cabeza tenía precio, y para tratar de preservar la vida, termina haciéndose loco. Y esos momentos en que nos tenemos que hacer los locos, como para no sentir el impacto de lo que estamos viviendo. Y hay momentos que uno quisiera como bajar el switch, bajar el interruptor de la cordura y desconectarse completamente de la realidad, porque hay tantas cosas que uno quisiera, Dios mío. Y David termina así, escribiendo en las paredes, dejando correr la saliva por su barba, haciéndose loco, hasta el rey cuando lo ven y quieren matarlo, el rey dice, pero bueno, ¿qué este pobre loco? ¿Qué vamos a hacer con él? Como si no hubiera locos aquí para que nos traigan locos de importación, ¿cierto? Y David termina prestando su vida, pero en medio de una situación muy complicada. Ese episodio de locura, él entiende que no se puede hacer el loco por mucho tiempo. Porque usted sabe, uno no se puede hacer el loco por mucho tiempo. ¿Sí? Y él termina huyendo de ahí, y aquí lo encontramos en el capítulo 22, refugiándose en una cueva, escapando de la realidad, tratando de escapar de la furia del rey, que de paso es su suegro, y de la furia de los enemigos. Y el hombre está ahí, ¿Cómo estaría usted y yo de pronto orando, Señor? Envíanos a alguien, Padre, que pueda ayudarnos, que pueda interceder por nosotros, que nos ayude, que nos levante. Y cuando Él abre los ojos, ahí está la respuesta de Dios en la cueva. Una fila de 400 afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Pero lo que veíamos en la Escritura es lo impactante de lo que sucedió. David no tiene nada. Está en la peor situación de su vida. Se le juntan 400 tipos peor que él. Y de pronto algo extraordinario pasa. Estos 400 hombres terminan convirtiéndose en aguerridos hombres que hacen leyenda. Se convierten en el ejército personal de David. No solamente protegen su vida, sino que libran la nación, la libran de la opresión de los enemigos, defienden a David, lo llevan hasta coronarse rey en Hebrón, luego en Jerusalén. Y de este grupo sale quizás la más legendaria compañía de guerreros que la Escritura registra, y es lo que se conoce en la Escritura como los valientes de David. Hay dos capítulos enteros en la Biblia dedicados a las hazañas de estos hombres, a todo lo que hicieron, a cómo el registro de la revelación tiene que reconocer todas sus proezas de guerra. Pero ¿quiénes eran? Afligidos, endeudados y amargados. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se dio esa transformación? Es que cuando llegan a David, escúcheme esto por favor, David no lo recibe desde su situación, porque su situación era caótica, su situación era desesperante. David lo recibe desde el depósito de gloria y de bendición que hay en él. Y es ese depósito de gloria que hay en él que es desatado, y la vida de estos hombres es transformada. Y toda esa cueva que parecía más un club de suicidas, 400 tipos liderados por un hombre que no tiene nada, ese grupo se convirtió en el orgullo de toda la nación. Ese grupo se convirtió en la punta de lanza del más poderoso ejército que ha tenido Israel en toda su historia. Porque David, desde aquello que Dios le había dado, lo liberó para transformar la vida de estas personas y la situación que le rodeaba. ¿Qué era lo que David tenía en su interior? ¿Qué era lo que este hombre dejó salir para cambiar la vida de estas personas? Y es de eso en lo que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. ¿Cuál era la naturaleza de ese depósito? Y vamos a tratar de identificarlo, porque ese depósito que había en David se constituye en sombra, en anticipo de lo que ahora está en nosotros. Y vamos a tratar de ver cuál es la naturaleza de ese depósito que había en él y que ahora, por la gracia de Dios, también reside en nosotros. ¿Amén? Por eso le digo, ojo, lo que usted va a escuchar a partir de ahora puede transformar completamente su forma de ver la vida. La primera cosa que había en David es la unción de Dios. Estaba sobre él. La unción de Dios estaba sobre él. Acompáñeme al capítulo 16, unas hojas allí más atrás, del primer libro de Samuel. Capítulo 16, el versículo 11. Samuel, por orden de Dios, decide ungir al reemplazo de Saúl. Samuel había ungido a Saúl como rey. Dios ha desechado a Saúl y ahora dice: voy a buscarle un reemplazo. Dios le da a Samuel todas las coordenadas. Le dice: ve a Belén, ve a la casa de Isaí. Llega a la casa, convoca al hombre, dile que saque a sus hijos, y entre sus hijos está el ungido. Casi se lo dio todo. Cuando Samuel llega, Isaí está ahí, están siete de sus hijos. Él ve al primero de ellos y dice, este tiene que ser. Y se apresura a ungirlo y Dios le dice, ese no es. Entonces tendrá que ser el segundo. Y va, y tampoco. Y así sucedió hasta que terminaron los que estaban ahí. Y Samuel queda desconcertado y le dice, Señor, pero... Entonces le pregunta a Isaí, ¿tienes acaso otro hijo? Y él dice, bueno, sí, pero... pero es el menor. Está por allá cuidando unas ovejas que tenemos. Entonces mire lo que registra el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este fue el acto por medio del cual el profeta Samuel deja caer aceite sobre la cabeza de aquel adolescente. Era el sello de la unción que a partir de ese momento reposaba sobre ese chico. Él fue ungido para ser rey, pero no salió al trono. Él fue ungido para ser rey, pero pasaron muchos años y muchas circunstancias antes de que David se sentara en el reino. Él fue ungido para ser rey, pero no empuñó el cetro hasta muchos años después. Salió de ahí a seguir cuidando las ovejas. Pero escuche, el asunto no es si fue rey o no a partir de ese instante. El asunto es lo que el texto registra. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día, la presencia de Dios comenzó a hacerse evidente en él. La unción de Dios fue puesta sobre él, y desde aquel día el Espíritu de Dios venía sobre él. Venía sobre él. Ese depósito de gloria fue puesto a través del sello de aquella unción. Y escúchame algo. Ese depósito se activa cuando la gloriosa unción de Dios viene y se amalgama con el alma pura, consagrada y dispuesta para él. Entonces se desata ese depósito de gloria. Pero quiero que sepas algo en esta mañana. A diferencia de David, sobre quien dicha unción venía y se iba y venía y venía, el texto dice que venía sobre él, que venía sobre él. A diferencia de David, quiero que entiendas algo. La unción que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios no solamente ha venido sobre nosotros, sino que ahora nos habita y está en nosotros para siempre. ¡Aleluya! Está en nosotros. Está en nosotros. Antes de la resurrección, Jesús se lo anticipó a los discípulos. Los reúne y les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no, y no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y escuche, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Estará en vosotros. Juan 14:16, y está tomando nota ahí. Juan 14:16. Esta es la declaración que el Señor le anticipa a sus discípulos. Cuando yo ascienda, enviaré al Consolador y la unción de Él estará en vosotros. En vosotros. Este depósito está en nosotros. El apóstol Juan de manera categórica lo menciona ahí en su primera carta. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. No es una posibilidad. No es un por si acaso. No es de pronto. No, no, es una afirmación de la escritura, es un hecho, es una realidad. No viene y se va como sucedía con David. Es parte del gran misterio prometido y hecho realidad en nosotros por medio de la resurrección. La unción de Dios está en nosotros, aleluya. Y ese es parte del depósito de gloria que Dios ha hecho residir en nosotros. Está en ti. La unción de Dios que venía sobre David le permitió impactar la vida de aquellos 400 hombres que llegaron. Escúchame, está en ti, está en mí. La parte de ese depósito glorioso que Dios ha puesto en nosotros, la unción de Dios está sobre nosotros, amén. La segunda cosa que identificaba ese depósito, a David le fue asignado un propósito por la palabra. Le fue asignado un propósito por la palabra. Yo te he insistido muchas veces. La tragedia más grande del ser humano no es estar pelado, es no tener un propósito en la vida. Y este es un detalle que en el texto no es explícito, pero por el contexto y por la historia podemos fácilmente entenderlo. Hay algo propio de la ceremonia de consagración de un rey que sucedió con David, que el texto no lo registra, pero que lo podemos ver en Saúl, lo podemos ver en todos los demás reyes y lo podemos ver en todas las naciones que usaban esta práctica de coronar un rey. Cuando Samuel llega a Belén para ungir a David, recuerden que Samuel viene sin revelar sus intenciones, porque si Saúl se llega a enterar que él va a ungir a alguien como rey, pues también se hubiese ganado un enemigo gratuito, ¿sí? Pero cuando la escritura registra que Saúl fue ungido rey, y aquí es donde está el detalle que quiero que usted perciba. El texto dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? O sea, cuando Samuel unge a Saúl, lo llama. Saúl está con alguno de sus criados, le unge y le dice: ¿no te ha puesto Jehová por príncipe sobre Israel? O sea, el acto de dejar caer aceite iba acompañado de una declaración. Varios historiadores de este registro sagrado, conocedores de las ceremonias y ritos de la cultura, cuando comentan este episodio en el que David es ungido, lo que sucedió es que David entra después de venir corriendo, seguramente agitado en su respiración. Él entra, encuentra un cuadro sorprendente, la gente está ahí rodeando, lo están esperando a él. Todo el mundo lo mira, él es el centro de las miradas, él no entiende. Cuando se asoma, le hace seña de que se dirija hacia el profeta. El profeta está probablemente en el fondo de la sala, está esperándolo. El muchacho entra, el profeta le pide que se arrodille. Él no sabe qué está pasando. Los que están ahí lo entienden. Samuel no puede declararlo públicamente. Recuerda que está citada la familia y los principales ancianos de Belén. Cuando el muchacho está de rodillas, pasa su mano corriendo hacia atrás, su cabello, y el cuerno que trae con aceite lo deja con sus manos temblorosas, seguramente, correr sobre él. Y en ese momento, el anciano se agacha y probablemente le susurra al oído: tú serás el próximo rey de Israel. Tú serás el próximo rey de Israel. Porque la ceremonia iba acompañada de una declaración profética. Escúchame algo. Esta declaración, que solo fue audible a los oídos de David por razones obvias, del peligro que implicaba declararlo públicamente, esa declaración le dio sentido de destino a su vida, sentido de propósito. A partir de ahí, repito, David no salió corriendo al trono, pero entendía que por palabra profética él estaba destinado al trono de Israel. Aleluya. No se movió por una posición. A partir de ahí comenzó a moverse por una asignación. Cada cosa que David hizo a partir de ese momento lo hizo convencido que su vida estaba ligada a un propósito que había sido declarado por palabra sobre él. Cuando se para frente al gigante Goliat, él se para con la convicción absoluta que no importa la grandeza de ese tipo, no importa el poderío de su armamento, él está ahí y va a ser vencedor porque él ha sido asignado al trono de Israel. Aleluya. Cuando recibe a aquellos 400 hombres, no los recibe desde la desgracia de su condición que estaba viviendo, los recibe con la convicción absoluta de que él ha sido puesto para liderar a estos 400 hombres y a toda la nación entera, porque Dios lo había declarado a través del profeta. Escúchame algo. Hay una cosa que yo quiero que tú recibas en tu espíritu en esta mañana. No importa lo que se haya dicho, no importa lo que otros hayan declarado de ti, hoy tú tienes que orientar el destino de tu vida sobre lo que la palabra ha declarado acerca de ti. Aleluya. Cuando el Señor, a través del apóstol Pedro, mira a su pueblo, aquel pueblo redimido por la sangre preciosa y vivificado por la obra del Espíritu, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Eso es lo que tú y yo somos. Ese es el propósito que Dios ha declarado sobre nosotros. Aleluya. Eso es lo que yo debo empezar a creer, y es sobre esa verdad que debo comenzar a caminar. Es eso lo que yo soy. ¿Es eso lo que yo soy? Juan está observando el cuadro del Apocalipsis, la manifestación de la gloria de Dios, cuando el Señor se presenta, cuando él ve a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces dice: él nos amó, nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para él. ¡Aleluya! Eso es lo que yo soy. No es lo que otros han dicho, no es lo que la sociedad declara, es lo que por palabra ha sido declarado sobre nuestro propósito. Aleluya. Tú y yo tenemos que comenzar a vivir desde el propósito que nos ha sido asignado en Cristo Jesús. La condición que vivimos es pasajera. La cueva no es el lugar de nuestra habitación. La cueva es un episodio para nuestra formación. La situación, repito, es pasajera, pero lo que Dios dice que tú y yo somos es una asignación eterna. Aleluya, porque ha sido declarado por aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Y es sobre esa declaración que yo me muevo. David tenía un propósito declarado por la palabra. Hay mucha gente que camina sin propósito. Hay mucha gente que se levanta, cumple una rutina laboral y vive ciclos permanentes. Pero quiero que entiendas que tú a ti y a mí no solamente se nos ha asignado un propósito para establecer el reino de Dios en esta tierra, sino que nuestras vidas están ancladas a un propósito eterno en Cristo Jesús, diseñado antes de que todo esto existiera. Tú y yo tenemos un propósito por palabra. Tú decides qué crees. Si lo que otros dicen o lo que Dios ha dicho que tú eres. David decidió creer la palabra profética. Por eso él jamás le arrebató a Saúl el trono. Por eso, aunque lo tuvo varias veces a punto de matarlo, cuando las circunstancias lo pusieron en sus manos, David pudo quitarse ese enemigo de una vez por todas. Pero David entendía que su puesto en el trono no se lograba quitando sus enemigos, que su puesto en el trono era una realidad por lo que Dios había declarado. Lo que Dios ha declarado de ti se va a cumplir, aleluya. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. Un tercer aspecto de ese depósito de gloria que había en David y que es sombra de lo que hay en nosotros. Les dije primero que no los oigo. La unción de Dios estaba sobre él o está sobre nosotros. Lo segundo es que un sentido de propósito por la palabra. Lo tercero es una identidad renovada por el Espíritu. Una identidad renovada por el Espíritu. Y ojo con esto. Ojo con esto, por favor. Hoy vas a entender algo que probablemente cambie tu perspectiva sobre la guerra espiritual. Escúchame esto. David tiene su primera incursión en palacio incluso antes de enfrentarse con Goliat. Usted recuerda que Saúl le daban esos ataques de locura. El tipo se alborotaba y bueno, y bueno, lo de las lanzas le salió después, pero al principio el hombre se alborotaba y los criados todos, ay señor, ¿qué hacemos? Imagínese lo terrible de tener un rey loco. Un presidente loco, pues, pero un rey loco, ¿cierto? Es donde tiene todo el poder y todo lo demás, y el hombre está ahí en medio de eso. Entonces uno de los criados le dice, venga, si alguien toca para el Señor en forma hábil un instrumento, de pronto usted se calma. Y entonces uno de los criados le dice, le tengo la persona. Le tengo el personaje para eso. Dice que había un espíritu malo que lo atormentaba. Y entonces el criado, yo me imagino los pobres criados desesperados. Imagínense ustedes, de criado en la casa de un jefe loco. Y entonces el criado le dice, detengo la persona. Pero quiero que observe cómo lo describe. Capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Si usted observa la descripción que hace el versículo 18, el escritor sagrado solo menciona una cosa que David hace. Las otras seis tienen que ver con cosas que él es. Note la diferencia. Solo menciona una cosa que él hace. ¿Qué hace? Sabe tocar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que David era el único que sabía tocar en Israel? ¿Que por ahí, por el palacio, no había gente que supiera tocar también el arpa? Seguramente había muchos. David sabe tocar. Y digamos que en este caso era importante saber tocar. Pero cuando lo que tú haces, y aquí viene la parte que quiero que usted, cuando lo que tú haces viene como resultado de lo que tú eres, aún las fuerzas de las tinieblas van a tener que retroceder. ¿Qué sucedía cuando este chico tocaba? Ese espíritu malo que atormentaba al rey se iba y el rey recibía alivio porque tocaba. Sí, porque tocaba, pero porque tocaba a un hombre que además de saber tocar, escúcheme, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, y Jehová estaba con él. Aleluya. Jehová estaba con él. No importa lo que hagas, hazlo bien. Pero sobre todo, hazlo como resultado de lo que tú eres. Cuando yo me paro sobre mi identidad, mi identidad valida y le da poder a lo que yo hago. Nuestro serio problema como iglesia ha sido nuestra preocupación ha girado en torno al hacer. Y nos hemos olvidado de ser. Y el proyecto de reino es prioritariamente un proyecto del ser, no del hacer. Yo te lo he dicho en muchas ocasiones. No todo el que hace es. Pero todo el que es naturalmente hace. No todo el que hace es. Hay gente haciendo cosas para Dios, en el nombre de Dios, y Dios no las conoce. Dios no las conoce. Cuando tú te preocupas por cultivar tu identidad en Cristo, todo lo que hagas, escúchame, que venga del interior como resultado de lo que tú eres, va a ocasionar que cualquier fuerza antagónica retroceda. Y te voy a explicar por qué sucede esto. Esta es la iglesia de la que el Señor habló, que ni aún las puertas del infierno podían resistir el avance de esta iglesia. Una iglesia que se sostiene sobre la identidad de quien la creó. De quien la creó. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Se apartaba de él. Quiero que escuche esto. Quiero que escuche esta descripción que hace el apóstol Pablo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. A lo que os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, y escuche, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escucha hasta ahí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios resucitó a Cristo Jesús. lo revistió de todo poder y de toda gloria, lo sentó en lugares celestiales y puso debajo de él ¿qué? ¿Qué? Todo. Le dio poder sobre todo principado, sobre todo señorío, en este siglo y en el venidero. O sea, ahora, ahora donde estamos nosotros. Pero escuche, sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es iglesia aquí? ¿Quién es iglesia? Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Pero escuche, escuche, aquí no termina todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que nosotros somos. Aquel que fue puesto por encima de todo, fue puesto como cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Aleluya! Eso quiere decir que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Él, y que toda potestad antagónica, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está? Debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies está sujeta a una iglesia que se mueve en la identidad de lo que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. No, yo pensé que se iba a emocionar con esto. No. Usted no tiene que trenzarse en peleas con ninguna potestad demoníaca. Usted lo que tiene es que desde su posición, parado sobre su identidad, ordenar sujeción en el nombre de Jesús, porque usted es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que nosotros somos. El depósito que hay en nosotros, la melodía interior de nuestra identidad, tiene la capacidad de traer alivio. Y David tocaba, y el espíritu se iba, y Saúl experimentaba alivio. Vea, donde tú entres, en el lugar de trabajo donde tú ejerces tu profesión, ahí, cada vez que tú entras, toda fuerza antagónica retrocede y el alivio de la gloria de Dios llega a ese lugar, porque ahí estás tú, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Cuarto. Llevamos tres. Recuérdeme la primera. Unción de Dios. Segundo, propósito declarado por palabra. Tercero, identidad renovada por el Espíritu. Cuarto, yo lo he llamado la presencia manifiesta de Dios. Y por favor, manifiesta, esa palabra es importante. El capítulo 18, el verso 14, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Más adelante, en el versículo 28 del mismo capítulo 18: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Jehová estaba con él. Pero lo que es llamativo es que su más enconado enemigo lo nota. ¿Sí? No es el papá que dice, ay, mire, el Señor está con mi hijo. No es la esposa. No son los hijos. Es su enemigo. Es su enemigo que lo observa, que lo quiere destruir, pero que lo respeta porque la presencia de Dios está sobre él. Este fue un hombre que hizo visible la presencia de Dios en una época en que la fuerza y la intimidación establecían la diferencia. David no se ganó el respeto por fuerza. David no se ganó el respeto por intimidación. David se ganó el respeto porque hizo visible la presencia de Dios en él. Aleluya. Y este es el desafío que nosotros tenemos. Y es el desafío que hemos recibido de parte del Señor para este próximo año. Es el desafío de hacer visible la presencia de Dios que está en nosotros. La presencia gloriosa de Dios que habita en nosotros debe ser manifestada. Cuando Esteban está siendo acusado de blasfemar contra la ley de Moisés, los religiosos pagan unos falsos testigos, logran incriminarlo, logran llevarlo a juicio, logran incluso condenarlo. Pero el texto en Hechos registra que cuando pusieron los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Pudieron declarar falsos testimonios, pero cuando lo vieron, reconocieron lo que había en él, la presencia de Dios en él. Y escúchame, hay un mundo allá afuera, hastiado de oír de Dios. Hay un mundo allá afuera que está cansado de que le hablen de Dios. Emisoras, programas, canales de televisión. Las iglesias tenemos arrumes de demandas porque hablamos muy duro acerca de Dios. Escúchame, hay un mundo que quiere dejar de oír de Dios y quiere ver a Dios. El mundo no necesita oír más de Dios. El mundo necesita ver a Dios. Y Dios se hace visible a través de la vida, de las vidas que habita. La presencia de Dios habita en nosotros. La responsabilidad que yo tengo es hacer manifiesta esa presencia. Que la gente pueda ver al Señor. Que aún nuestros enemigos puedan ver la presencia de Dios en nosotros. No importa lo que digan, no importa el rechazo, que cuando nos miren a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, puedan apreciar la presencia de Dios en nosotros, la presencia que nos habita. El desafío es ese, hacer manifiesta la presencia de Dios. Una más. Finalmente, una característica más del depósito de gloria que había en David. Yo lo he llamado una poderosísima arma. Una poderosísima arma. En ese episodio en que David llega ante el sacerdote Ahimelec y le pide un pan para comer y para darle a sus criados, allá en el capítulo 21 de 1 de Samuel. Después de que comen, a la altura del versículo 8, David le dice a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Y este es un lugar de culto. Este es un lugar de altares. No era lógico que hubiese allí un arma. Sin embargo, David le pregunta: ¿no tienes aquí una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: Escuche. La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. Dámela. Dámela. Yo trato de imaginar ese momento. Ahí está David pidiendo el arma, que si este hombre tiene un arma, y de pronto le dice: no, pues aquí está, envuelta detrás del efod, a manera de trofeo. ¿Sí? Probablemente no existían en las épocas las vitrinas estas, donde los trofeos y la plaquita y todo lo demás, pero si existiera, allí estuviera, ¿cierto? Esa espada representaba probablemente la más significativa victoria de toda la historia de la nación. Ahí estaba. Y Saúl le dice: no tengo más. Y se la desenvuelve y la coloca en las manos de David. Yo pienso que por unos segundos aquel episodio rápidamente se rebobinó en su mente. Esa espada que ahora tenía en su mano parecía hecha a su medida. Hace unos años atrás le quedaba grande. Hace unos años atrás probablemente la tuvo que empuñar con ambas manos. Pero ¿cómo olvidar cuando aquella espada volvió a estar en sus manos? ¿Cómo olvidar ese episodio? Cuando se para frente al gigante, aquella mole de carne tirada allí, probablemente todavía moviéndose atontado después de ese golpe de la piedra en la frente. Y él corre y se para ahí entre sus hombros y su cuello. Y levanta aquella espada con toda la firmeza. Y la descarga con todas sus fuerzas, desprendiendo la cabeza del tronco. Y entonces, con una mano teniendo la espada, quizás arrastrándola por lo grande que era, y con otra sus dedos enredados en la cabellera de Goliat, este joven comienza a caminar por el valle de Ela, rumbo a la tienda de Saúl. ¿Cómo olvidar aquel momento? Esa imagen estaba ahí, grabada, tatuada en su mente y en su corazón. Y todo eso pasó por su memoria en los momentos en que volvió a levantar aquella espada. Ninguna como esta. Dámela. Ninguna como esta. Esa espada acompañaría a David a partir de ese momento. Esa espada que perteneció a Goliat, esa espada que marcó la más significativa victoria en su vida. De ahí en adelante, cada vez que David enfrentó una batalla, su arma resultó atractiva incluso para sus enemigos. ¿Qué espada es esa? Esa era el arma de la victoria. Esa espada que significó la más grande victoria del pasado, ahora se constituía en el arma que lo acompañaría en su presente y en su futuro. Aleluya. Ese arma, esa espada, la más poderosa de las armas que Dios nos ha dado, es su palabra. Esa espada que ha traído gloriosas victorias en el pasado sigue estando tan afilada y cortante como entonces. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esa es la espada que Dios nos ha dado. Aleluya. Deja de mirar tu Biblia como una obra literaria más, o como un libro de consejos matutinos. Lo que tú tienes ahí es una poderosa arma de victoria. Aleluya. Cada vez que esas palabras son declaradas por tus labios, es un volcán de los decretos de la bendición y la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. Son estas palabras que nos hacen instrumentos de transformación, que transforman nuestras vidas y que cambian los ambientes en los que estamos. Esa es el arma que Dios nos ha dado. Tómala, tómala. Ninguna como esta, ninguna como esta. Gloria a Dios. Cada vez que te levantes en la mañana, toma tu Biblia, no para cumplir un ritual religioso, no para un devocional rutinario. Toma tu Biblia, abre tu espíritu a la palabra del Señor y como David, di: dámela, dámela, Señor, ninguna como esta. Que esas palabras guíen tus pasos durante el día. Que esas palabras sean el lenguaje que tú hables durante tu vida, durante tu día. Cada mañana dile: Señor, dámela, dámela. Porque ninguna es como esta, ninguna es como esta. Esta palabra hace parte de ese depósito glorioso que Dios ha hecho residir en nosotros. Nada no tiene que ver con tu situación. Y escúchame, hay un depósito de gloria que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Un depósito que, una vez liberado, tiene la capacidad de transformar los entornos. Tiene la fuerza para hacer huir toda potestad antagónica, para restaurar condiciones lamentables, para catapultar a otra dimensión de vida a nuestras familias, y para tener una comprensión clara del propósito de Dios con nosotros. Aleluya. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. No importa cuántos años has hecho parte de la compañía de los afligidos, de los endeudados y de los amargados. Quiero decirte algo en esta mañana. Tú has sido equipado con la unción de Dios. Aleluya. Tú estás sellado a un propósito por palabra profética. Tu identidad tiene la capacidad de hacer retroceder las fuerzas de las tinieblas. La presencia del Espíritu Santo de Dios, la plenitud de Cristo reside en ti desde el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Y la más poderosa de las armas te ha sido dada por el Espíritu. Gloria al Señor. No importa el tiempo que tengas ahí. No importa cuántos años hayan pasado haciendo parte del grupo de los afligidos, de los endeudados, de los amargados. Dios te ha citado aquí en esta mañana para que entiendas que hay un depósito glorioso del poder de Dios en ti que puede transformar tu entorno, que puede transformar tu vida, y que si hoy decides creerle y comenzar a caminar en esa dimensión de fe, algo sobrenatural va a pasar contigo y con los que están a tu alrededor. Gloria al Señor. Yo quiero orar en esta mañana. Yo solamente quiero invitarte a que lo creas. A que lo creas. Si tú has nacido de nuevo, si la vida de Cristo ha nacido en ti por el Espíritu, hay un depósito de la gloria de Dios en ti. Ahí está. puedes seguir aferrándote con las manos a los afligidos, endeudados y amargados, y seguir llorando tus penas, seguir lamentándote por la situación, seguir creyendo que eres el más de malas porque no naciste en otra familia o en otro país, o porque no tuviste la oportunidad de estudiar, porque nadie te dio la mano, porque nadie te sacó adelante. Puedes seguir en esa tónica de autocomiseración, o pararte hoy y creerle a Dios y entender que hay una capacidad gloriosa de Dios en ti, esperando ser desatada para cambiar todo lo que hay a tu alrededor. Tú decides creerlo. Si quieres creer lo que has escuchado hasta hoy, lo que han visto tus ojos hasta hoy, o quieres creer a la palabra y comenzar a caminar sobre ella. Cierra tus ojos ahí un momento. Cierra tus ojos un momento. Bien despacito. Aleluya. Aleluya. Escúchame algo mientras estás orando ahí. Hay algo especial que va a pasar en tu vida a partir de hoy. No por nada mágico ni nada de esto. Abre tu espíritu y recibe esta palabra de parte del Señor. Recuerda que la revelación viene no para traernos una información novedosa, sino para direccionar nuestras vidas y lanzarlas a otra dimensión de gloria. Tú puedes recibir esta palabra como un sermón más, o abrirte a la revelación de Dios y permitir que toda tu realidad sea transformada a partir de hoy. Probablemente hasta hoy en algún área de tu vida has estado viviendo la aflicción, la amargura, deudas, problemas, dificultades, y has estado todo el tiempo dando vueltas a eso. Pero hoy le crees al Señor y decides desatar el potencial de la gloria de Dios que hay en ti. Ahí donde estás, quiero invitarte a que te coloques en pie y vamos a hacer una oración juntos. Vamos a hacer una oración juntos y vamos a comenzar a caminar a partir de hoy en esta dimensión de gloria, de convicción, de fe, de creerle a Dios para algo sobrenatural y glorioso. Ahí donde estás, sencillamente dile: Señor, yo te creo. Yo creo en tu palabra hoy, Señor. Yo creo que la unción de Dios está sobre mí, aleluya. Me habita. Yo lo creo, Señor. Yo me direcciono hacia el propósito eterno de Dios para mi vida. Aleluya. Aleluya. Yo comienzo, Señor, a vivir en la manifestación de tu presencia que está en mí. Yo me paro sobre mi identidad. Yo soy la plenitud, que es que todo lo llena en todo. Y yo me aferro a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos, Señor, sobre esta palabra declarada. Decidimos creerla, Señor. Decidimos caminar en esta dimensión de fe con la convicción absoluta que tu gloria, Señor, que tu gloria se manifiesta por medio de nosotros. Hoy apartamos nuestra mirada de la situación. Nos paramos en nuestra posición y desde nuestra identidad en Cristo hoy, Señor, nos movemos como instrumentos de transformación. Hoy, Señor, que podemos en el cumplimiento de esta palabra preciosa en nuestra vida, la vida de nuestra descendencia, Señor, aleluya. Gracias. Comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor. Y deja que el Espíritu Santo de Dios.